Hola a todos, hola a todas, soy Santi Alón y lo que estáis a punto de escuchar son mis 5 películas de Natalie Portman. ¿De qué va el podcast 5 películas? Se estarán preguntando los oyentes neófitos. Muy fácil, aquí repaso la carrera de una actriz, un director, un estudio o un actor y me paro un poco a recomendar, bajo la subjetividad más absoluta, las 5 películas que más me gustan de este. Ojo, no las mejores ni las más taquilleras, no, sino las 5 que más me apetezca recomendar. Sencillo, ¿verdad? Hoy le vamos a dar un repaso a la brillante carrera de Natalie Portman. ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Natalie Herzlack, que así fue como la bautizaron, nació un 9 de junio de 1981 en Jerusalén, Israel. Es hija de una actriz y de un médico y se mudó a una edad muy temprana a Washington DC, donde a la edad de 11 años fue descubierta por un agente mientras disfrutaba de una cena familiar en una pizzería. Le sugirieron comenzar una carrera como modelo, pero prefirió encaminar su futuro hacia la actuación. Fue entonces cuando sus padres decidieron cambiar el apellido de su hija por uno un poco más, entre comillas, comercial. Ya con el nombre Natalie Portman, hizo algunas obras teatrales y no tardó mucho en debutar en el cine. Fue en 1994 a las órdenes de Luc Besson, en una película en la que compartía protagonismo con todo un tótem actoral como es Jean Reno. Hablamos de la que va a ser nuestra primera parada de hoy. Ya veis, primera película, primera parada en el camino. Empezó fuerte esta mujer. Natalie Portman debutó a los 12 años en la maravillosa El Profesional, León. Matilda es una niña de 12 años que no se lleva bien con su familia, excepto con su hermano pequeño. Su padre es un narcotraficante que hace negocios con un tal Stan, un agente corrupto de la DEA. Un día, mientras Matilda está en un supermercado, Stan mata a su familia. Al quedarse sin familia, Matilda decide entonces refugiarse en casa de León, un solitario y misterioso vecino que resulta ser un asesino a sueldo. Pero, como no le queda otra alternativa, hará un pacto con él. Ella se encargará de las tareas domésticas y enseñará a leer a León. Este, a cambio, le dará un lugar donde quedarse y, a su vez, la enseñará a disparar para que pueda vengarse de aquellas personas que acabaron con la vida de su familia. ¿Por qué me gusta El Profesional? Aparte de porque tengo cierta debilidad por las películas de Luc Besson, en El Profesional vemos, más allá de la acción cruda y sangrienta, que la hay, una enternecedora relación que se crea entre un violento asesino a sueldo y una niña resabiada. Son capaces de emocionarnos, de hacer que nos riamos y que lloremos con ellos. Esa es la verdadera magia de esta película, la humanidad de sus personajes. Atención especial a las actuaciones de los dos principales, tanto Natalie Portman, que no hay que olvidar que es su primer trabajo, como el maravilloso Jean Reno, que, según he leído, viró su interpretación de León hacia un personaje un poco retraído y, entre comillas, algo lento mentalmente, a propósito para hacer que el público se relajara y se diera cuenta de que no era alguien que se aprovecharía de una joven vulnerable. Una película imprescindible en la filmografía de la señora Portman. El Profesional no fue lo que podríamos decir un tremendo éxito, pero hizo el suficiente ruido, y la actuación de la jovencísima Natalie Portman no pasó desapercibida. Un año después volvía a aparecer en la gran pantalla en el film de Michael Mann, Heat, con compañeros del reparto a la altura de Val Kilmer, Robert De Niro o Al Pacino. Ahí es nada. En 1996 pudimos ver a Natalie en la alocada Mars Attacks, de Tim Burton, donde interpretó a Taffy Dale, o a las órdenes de Woody Allen en Todos dicen I love you. Apenas tenía 15 años y ya estaba trabajando con directores de primer nivel. Pero vamos a parar otra vez en este año, en 1996, en la única película que no es de un director tan famoso como el señor Burton o el señor Allen. El 11 de octubre de este año se estrenaba en España una película romántica que se movía entre el drama y la comedia, dirigida por Ted Demmer. Hablamos de Beautiful Girls. Willie Conway es un pianista de 29 años con una vida aparentemente plena, pero con dudas acerca de su futuro. Con motivo de una reunión de antiguos alumnos del instituto, Willie se reencuentra con su grupo de amigos de su ciudad natal, Knights Ridge. En un segundo, sin quererlo, los viejos recuerdos adormilados se cuelan de nuevo en su vida, Con los años, la vida de Will y la de sus compañeros ha cambiado, pero siguen anclados al pasado con unos sueños y unos miedos impasibles al paso del tiempo. Willy comenzará entonces a replantearse su futuro y su relación con su novia, Tracy. Y de nuevo, ¿por qué me gusta Beautiful Girls? Siempre me han gustado las películas o series que se desarrollan en pequeños pueblos de Estados Unidos, del tipo Doctor en Alaska, no sé si me entendéis, con historias de esas que los americanos llaman Slice of Life, algo así como pedacitos de vida, en las que parece que apenas pasa nada más que la vida del pueblo. No sé, son como un lugar feliz para mí. Y claro, Beautiful Girls entra completamente dentro de este tipo de ficciones. Un pedacito de vida en el que parece que no pasa nada, pero que sus personajes te atrapan y que cuando terminas de ver la cinta se quedan contigo un tiempo. Bueno, no sé si me he explicado. Vosotros vedla y ya me contáis qué os parece. Se sabe que en 1996 Natalie Portman tuvo que abandonar el rodaje de Romeo y Julieta debido a la diferencia de edad entre ella y el otro protagonista, Leonardo DiCaprio. En 1997 rechazó ofertas de trabajo en Lolita por su alto contenido sexual y en La tormenta de hielo debido a que su personaje le parecía demasiado siniestro. No fue hasta el 99 que volvimos a verla en la gran pantalla. Fue en A cualquier otro lugar, de Wayne Wang, donde con la ayuda de su compañera de reparto, Susan Sarandon, consiguió que se eliminaran algunas escenas en las que debía aparecer desnuda. Por esta película, Portman fue nominada a un Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto. También en 1999, trabajó a las órdenes de George Lucas en Star Wars, La amenaza fantasma, donde interpretó a la icónica princesa Amidala. Durante los años posteriores vimos a la actriz en películas como La fuerza del amor, en Zoolander, donde hacía de sí misma, en la siguiente entrega de Star Wars, El ataque de los clones, o en el romance bélico dirigido por Anthony Minghella, Cold Mountain. Y vamos a llegar a 2004, año en el que Natalie Portman trabajó en dos películas, Cegados por el deseo, un drama romántico en el que actuó junto a Julia Roberts, Clive Owen o Jude Law, y por el que ganó un Globo de Oro a la mejor actriz de reparto, y la que va a ser nuestra siguiente parada, dirigida y protagonizada por Zach Braff, vamos a hablar de Algo en común. Andrew Larchman vuelve a la casa en la que creció, en Nueva Jersey, después de 10 años de ausencia para asistir al funeral de su madre. Durante su ausencia, la vida de Andrew era un completo caos. La presión que su trabajo había ejercido sobre él le había hecho depender de una medicación que cada vez le iba dañando más y más. Cuando vuelve a Nueva Jersey, rememora su pasado y conoce a una chica, Samantha, que quizá pueda cambiar su vida. Larchman, que acaba de dejar los antidepresivos que ha estado tomando durante años, comienza a redescubrirse a sí mismo, lo que incluye enfrentarse a su padre, psicólogo, y a ayudar a Samantha a superar sus propios problemas psicológicos. Es curioso, pero con Algo en común me pasa algo parecido a lo que he explicado en Beautiful Girls. Es una película que me resulta reconfortante de ver y se desarrolla también en una pequeña comunidad, pero en esta se recalca algo más el estado psicológico de los personajes. Es una película más cómica y a la vez más dramática. A ver si me explico. Las situaciones son más divertidas, pero a la vez piensas en el trasfondo de los personajes y se te congela un poco la sonrisa. Una película muy interesante en la que está el típico personaje del que uno se enamora, en este caso el de Natalie Portman. Recomendada queda. Tras un 2004 para el recuerdo, recordemos que ganó un Globo de Oro y además fue nominada al Oscar a Mejor Actriz Secundaria, en 2005 Natalie Portman tuvo una agenda muy apretada. Trabajó ni más ni menos que en 4 largometrajes, entre los que vamos a destacar la tercera entrega en la que aparecía de la saga Star Wars, el episodio 3, La venganza de los Sith, y la que, una vez más, va a ser nuestra siguiente y penúltima parada en el camino. En 2005 se estrenó en los cines de todo el mundo un film que adaptaba a un cómic del gran Alan Moore. Una distopía llena de acción e incorrección política. Hablamos de V de Vendetta. En un futuro cercano, Inglaterra es un estado fascista y totalitario. Ivy, una joven proveniente de la clase trabajadora, es rescatada por V, un misterioso enmascarado. V es un hombre complejo y solitario que busca la libertad del pueblo, condenando la corrupción y la crueldad que se está sufriendo por culpa de los dirigentes del país. Cuando V rescata a Ivy, le explica cuáles son sus planes para conseguir la libertad del pueblo que tanto ansía. Además de querer terminar con el fascismo, también tiene ganas de venganza por algunos hechos escabrosos de su pasado. V prometerá realizar la conspiración fallida del 5 de noviembre de 1605 en la que Guy Fawkes fue ejecutado. Ivy se convertirá en una gran aliada de V cuando descubra su verdad y, a la vez, la suya propia. Juntos llevarán a cabo el plan que tiene como objetivo prender la llama de una revolución, de manera que se pueda decir un adiós definitivo a todos los problemas que han creado los dirigentes y que tanto están asfixiando a la sociedad. V de Vendetta. Conocí esta obra primero por la película y después por el cómic. He de decir que como adaptación es aceptable, aunque cambia algunas cosas muy importantes, ideológicas sobre todo, pero como película es muy reivindicable. Es una peli de acción que invita a reflexionar sobre aquello de si el fin justifica los medios, sobre el papel de los héroes, si es que acaso son verdaderamente héroes y demás. Creo que en un mundo como el actual, no está de más darle un tiento a este largometraje, y si ya lo has visto, no está de más volver a visitarla. Y ahora voy a resumir un poco porque, como pasó con Keanu Reeves, esta mujer ha trabajado muchísimo y faltan muchos años para la última película en la que nos vamos a detener. Desde 2006, Natalie Portman trabajó en numerosos, numerosísimos proyectos, entre los que voy a destacar la comedia romántica Paris Je T'aime, Viaje a Darjeeling, una dramedia dirigida por Wes Anderson, el drama dirigido por Wong Kar-wai, My Blueberry Nights, la dramática Brothers, que es el remake de un film danés, Cisne Negro, dirigida por Darren Aronofsky y que le valió el Oscar como mejor actriz. Aquí os voy a confesar que no la he visto aún, pero por lo que me han contado es una pasada de película. Thor, que significó la entrada de Natalie Portman al universo cinematográfico Marvel, aunque la peli meh. Y el biopic Jackie, donde dio vida a Jacqueline Kennedy, ya en 2016. Ojo ahí, 10 años de carrera ultra resumidos en un momento. Y vamos a llegar hasta 2018, año en el que nuestra protagonista de hoy trabajó en películas como Vox Lux, un drama en el que interpretó a una estrella del pop, o el drama canadiense Mi vida con John F. Donovan. Pero la película de 2018, que va a ser nuestra última parada, poco tiene que ver con estas. Vamos a hablar del largometraje de ciencia ficción con tintes de terror psicológico, dirigido por el británico Alex Garland, Aniquilación. El Área X es un misterioso y remoto lugar controlado por una poderosa fuerza. Permanece fuertemente vigilado para evitar que nadie entre ni salga sin un control exhaustivo. Esta zona está dominada por extraños fenómenos que no se rigen por las leyes de la naturaleza y que han provocado la desaparición de anteriores equipos de investigación. Cuando su marido desaparece durante una misión secreta para regresar sin recordar nada, la bióloga Lina se une a una expedición a esta misteriosa región. Para descubrir qué le ha ocurrido exactamente a su marido, la bióloga liderará a un nuevo grupo de científicas de distintas áreas del saber en una peligrosa expedición secreta hasta la zona. Juntas, investigarán la región y su misión será descubrir qué ocurrió con las anteriores expediciones. Y ya por último, ¿por qué me gusta Aniquilación? Bueno, pues porque me parece una de las mejores películas de ciencia ficción biológica, se podría decir, de los últimos 10 años. La ambientación y su atmósfera opresiva me mantuvieron al borde del asiento durante toda la película. Hace que mientras la ves, te impliques, te intereses por la historia y a la vez, por momentos, no seas capaz de explicar lo que estás viendo. Pero tampoco eres capaz de apartar la mirada de lo que sucede en pantalla. Es extraño. Todo amante de la ciencia ficción debería darle una oportunidad. En los últimos años, la carrera de Natalie Portman ha sido algo más calmada. Aparte de algún film menor, principalmente ha seguido formando parte del universo cinematográfico de Marvel y apareció en la epopeya Vengadores Endgame y en la última entrega de Thor: Love and Thunder. Si miramos al futuro, Natalie aparece listada en un par de producciones, Foxtrotter, sobre una fotógrafa de estrellas de rock durante los 70, y el drama May December, donde compartirá protagonismo con la mismísima Julianne Moore. Aunque parezca que han pasado 1000 años desde que interpretó a aquella chiquilla en El Profesional, Natalie Portman está en la plenitud de su carrera, pues apenas tiene 40 años. Aún nos quedan muchas películas en las que ver trabajar a esta actriz. Y hasta aquí las 5 películas de Natalie Portman. ¿No he comentado tu preferida? No pasa nada. Puedes dar rienda suelta a tu creatividad y escribirme tu top personal en los comentarios. Como ya sabéis, en este punto del programa y antes de llegar al final, me gusta hacer un pequeño juego. Vamos a conectar a la protagonista de hoy con la persona que protagonizó el programa anterior. Vamos a ver la conexión entre Natalie Portman y Keanu Reeves. ¡Vamos allá! Natalie Portman trabajó en 1995 en la película Heat junto al actor Tom Sizemore, que interpretaba a Michael Cherito. Y, a su vez, y aunque no aparecía acreditado, Tom Sizemore interpretó como extra a un agente de la DEA en la película de 1991 Le llaman Body, cuyo reparto estaba encabezado por el protagonista de nuestro último 5 películas, el señor Keanu Reeves. ¡Toma ya! Las músicas que habéis escuchado durante el programa, aparte de los scores de las películas, son obra de Track Drive, Half Cool, Bail Bonds, Steve Adams, Anno Domini y The Oxys Beats. Y parte de las sinopsis de las películas han sido extraídas de las webs de Film Affinity y Sensacine. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través del Twitter del programa, @5películas, o podéis hacerlo escribiendo en los comentarios de iVoox o YouTube. Por hoy poco más, no dejéis de disfrutar del cine y si os ha gustado, compartid este programa con vuestros seres queridos. ¡Chao!